cuando Mario recién hacía referencia a ese Zoom del mes de julio, creo que fue del año 2020, con Victoria Tolosa Paz, en donde estábamos planteando esto que estamos por inaugurar ahora. Claro, uno piensa tanto tiempo, ¿no? Y en ese momento, y como bien dijo Mario recién, ¿no? Parece que estamos como negados a recordar un pasado muy reciente que nos expuso a una situación tan crítica como aquella, pero que también sirve como experiencia para saber que aún en situaciones límites los seres humanos podemos sacar fuerzas de donde parece que no las tenemos y también poder proyectar aún en momentos críticos proyectos que tienen trascendencia como este. Considerando la presencia de las autoridades nacionales que nos acompañan, y haciendo referencia a lo que dije, mencioné recién, quiero que sepan también que Viedma es la primera municipalidad, el primer lugar de la Argentina donde se comenzó a ejecutar la urbanización de un barrio popular. El primer gobierno local, o en el primer lugar de la República Argentina donde se empezó a urbanizar un barrio popular, es la ciudad de Viedma, producto de que nosotros gestionábamos, lo que hablamos antes de comenzar el acto, con mucha pasión, lo que hay que gestionar para poder conseguir las cosas, como esto que estamos por inaugurar ahora. Para llegar acá hacen falta dos cosas: decisión política, es decir, un gobierno que decida dónde quiere poner los recursos, porque ustedes saben que el neoliberalismo, si triunfó, triunfó en aquellos que creen que no son neoliberales, que creen que son otra cosa, pero que en su discurso, en su práctica, en sus dichos, en su diario vivir, replican ese modelo del egoísmo y del individualismo y de la negación del Estado. Considerando que el Estado es la organización de la comunidad para que la comunidad tenga una organización que la proteja y que le permita construir caminos de cara a su futuro y para resolver los problemas del presente. Se instaló muy fuertemente conceptos que, por supuesto, nosotros no compartimos jamás, que ahora nos permite, la situación actual por ahí uno nos permite ponerlos en crisis, porque si uno lo hacía quizás hace un tiempo antes, enseguida iba a ser impugnado, pero conceptos que se fueron instalando en conciencias de personas que indudablemente no tienen nada que ver con lo que el neoliberalismo representa desde el punto de vista de los intereses económicos y sociales, pero que ingenuamente incorporaron en muchos casos como parte de su prédica. La autogestión, ¿no? Que es la negación de que hay que, digamos, del Estado. A mí como intendente muchas veces me ha pasado, ¿no? De tener que escuchar a alguien hablar de algo X, de lo que fuere, y yo digo, pero están negando todo lo que el municipio hizo para que se llegue a este punto. Y no por uno, sino por la negación que significa negar esa organización que es fundamental sostenerla en el camino que todos pretendemos, que sea un municipio, un Estado al servicio de los intereses de la comunidad, ¿no? Para construir algo que para mí es fundamental y que le da razón de ser al Estado, que es parte, digamos, para mí, constitutiva de lo que la mayoría de los argentinos hace rato ya hemos aceptado como parte de los consensos que hemos construido, que es el concepto de la justicia social, ¿no? La justicia social como el propósito que nos reúne en las distintas acciones que llevamos adelante y en las distintas funciones en las que nos toca estar. Concepto que se ha pretendido y se pretende atacar con una bestialidad total y absoluta, y que por supuesto nosotros no compartimos, ¿no? Y lo voy a decir con todas las letras. Son las ideas que vamos a tener que decidir si las compartimos o no en el próximo balotaje. Vamos a tener que decidir si estamos de acuerdo con el concepto de la justicia social que tiene Milei, si estamos de acuerdo con que el Estado se tiene que retirar de la salud y que la salud tiene que ser un ámbito privado, y de la educación también, y de las universidades. del CONICET. Estoy viendo aquí a Andrés Baló, un joven, para nosotros un orgullo. Él se capacitó en el programa Punto Digital que lleva adelante el Estado, y a partir de los conocimientos que él adquirió y de su talento, ¿no?, él desarrolló un proceso de innovación para cultivar pasto. Yo lo voy a decir muy brutalmente, Andrés, pero discúlpame. Y usando digamos, el desarrollo de un software y de la tecnología más desarrollada que ustedes pueden imaginar, él puede producir bajo techo en 7 días el pasto que se puede producir, o que para producir en la misma proporción hay que hacerlo en una hectárea, ¿no? Bueno, eso lo hizo este joven que nos está acompañando, que aprovecho de nuevo a felicitarlo. Ha ganado un premio importante hace poco a nivel provincial, y que bueno, tiene que ver con lo que se va a poner en juego, ¿no? Estos programas son programas del Estado, no los quieren estos tipos, no quieren nada, no quieren que el Estado exista. Nos proponen un anarcocapitalismo, es decir, sálvese quien pueda, mátense entre ustedes, hagan lo que puedan, hagan lo que se les antoje. La verdad que nosotros tenemos que tratar de replicar esto, ¿eh? Porque es un plebiscito lo que sucede el 19, un plebiscito de ideas. Si estamos de acuerdo con la venta de órganos, si estamos de acuerdo con privatizar la educación, si estamos de acuerdo con destruir la salud pública, si estamos de acuerdo con que no haya moneda nacional y que la moneda que tengamos es la moneda que emiten los políticos de los Estados Unidos en función de los intereses de los Estados Unidos. Y en consecuencia, si estamos de acuerdo en adaptar la política monetaria de la Argentina a las decisiones de los políticos que aplican las políticas monetarias de Estados Unidos en función de los intereses de Estados Unidos. Así de grave es lo que están proponiendo estos tipos. Entonces, hoy aquí, digamos, en este momento que estamos por inaugurar este lugar, me parece muy importante que volvamos a considerar esta necesidad de volver a revalorizar el valor del Estado. Porque se llega acá y parece que esto es una pavada. Llegar a este momento lleva mucho tiempo, mucho trabajo, decisiones. Ustedes saben, acá hay una inversión pública de no menos 70 millones de pesos, que es lo que ha puesto el Estado para que esto se concrete. Entre esto y el almacén Don Sati, que lo inauguramos hace 2 semanas, allá en la feria municipal, también con los compañeros de Utopía. Y que esto es ni más ni menos que el inicio, digamos, de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Porque con esto entramos dentro de la Red Federal de Alimentos. Esto significa que alimentos nuestros pueden ir a otro lado, de otro lado pueden venir para acá. Recién Mario me decía, vamos a tener yerba de Misiones, directo, ¿eh? Más rica y más barata. Y vamos a poder mandar nuestras cosas. Me acuerdo que en esa charla que tuvimos, una reunión virtual de más de una hora con Victoria Tolosa Paz, cuando ella ocupaba, cuando no era, todavía no era ministra, ¿no? También nos propusimos una idea que la tenemos y que no significa que no, si no la hemos concretado nosotros en mi mandato, no se concrete en el mandato de Marcos. Además, Mario va a seguir al frente de la Secretaría, así que la continuidad de esa política está garantizada, de poder ensachetar leche fresca en Viedma. Nosotros tenemos una cuenca tambera que nos permite pensar en esto, y sobre todo porque el municipio de Viedma, desde que yo soy intendente, se hizo cargo de los convenios que tiene educación para suministrarle los alimentos a las escuelas públicas de nuestra ciudad y de la región. Y diariamente nuestros niños y niñas consumen 5.000 litros de leche en polvo, o 5.000 litros de leche, digamos, ¿no? Que hoy se compra leche en polvo. Cuando esa leche nosotros la podemos entregar fresca con una ensachetadora, que es el proyecto que tenemos. Que en ese momento, por supuesto, lo charlamos con Victoria, y que es parte, digamos, de una aspiración que, bueno, estoy seguro que lo vamos a poder concretar, ¿no? Que podamos tener para nuestras escuelas leche fresca que podamos ensachetar acá, a partir de un convenio con el que ya tiene los recursos para que eso se haga, y a partir de esa base pensar después en seguir haciendo evolucionar ese proceso como para que podamos tener leche fresca de calidad en la ciudad, también para todo el mundo, digamos, ¿no?